de Dios. Aleluya. Hay un fuego en mi corazón, está ardiendo, lo llevo dentro. Desde el día en que recibí al bendito Espíritu Santo, ese fuego no se apagará, cada día se enciende más, porque arde con el aceite del Santo Espíritu de Dios, porque arde con el aceite del Santo Espíritu de Dios. Ardiendo está el fuego aquí dentro mío, lo siento en mí, cada día se enciende más, ardiendo está el fuego aquí dentro mío, ese fuego que purifica, que santifica mi corazón, ese fuego que purifica, que santifica mi corazón. Por desiertos tengo que pasar, mi morada será Canaán, y es por eso que necesito de tu fuerza para seguir. Mil batallas tengo que ganar, porque hermoso será llegar a la patria que Jesucristo allá en el cielo va a preparar, a la patria que Jesucristo allá en el cielo va a preparar. Ardiendo está el fuego aquí dentro mío, lo siento en mí, cada día se enciende más, ardiendo está el fuego aquí dentro mío, es el fuego que purifica, que santifica mi corazón, es el fuego que purifica, que santifica mi corazón. Pasar, mi morada será Canaán, y es por eso que necesito de tu fuerza para seguir. Mil batallas tengo que ganar, porque hermoso será llegar a la patria que Jesucristo allá en el cielo va a preparar, a la patria que Jesucristo allá en el cielo va a preparar. Ardiendo está el fuego aquí dentro mío, lo siento en mí, cada día se enciende más, ardiendo está el fuego aquí dentro mío, es el fuego que purifica, que santifica mi corazón, es el fuego que purifica, que santifica mi corazón.